Un ejemplo claro sería la dicotomía entre qué carrera elegir, ingeniería o psicología. Dependiendo de varios factores, tomamos una decisión, la cual creemos mejor para nosotros.